¿Qué fue, mi gente? Es John Aquaviva. En esta oportunidad estamos conversando, estamos debatiendo, mejor dicho, con Eva. Ella es una autoproclamada feminista. Ahora, para los que no están al tanto, en mi Twitter yo puse una especie de desafío para que alguien encontrara a una feminista que estuviera dispuesta a debatir conmigo, porque es más difícil que conseguir a un chavista que lo esté, sumamente difícil. Y ella vino y me respondió justamente a ese tweet y dijo que ella lo haría. Así que pienso que lo más importante para cualquier debate sobre feminismo es que me digas para ti qué es el feminismo. Bueno, primero que nada, el feminismo, primero, la gente lo confunde mucho con lo que es el pensamiento feminazi, que es totalmente lo opuesto. Lo que buscamos en el feminismo es la igualdad de género, que también se podría decir como ¿cómo es? Perdón, se me olvidó la palabra. Igualitarismo, sí. Se busca los mismos derechos entre la mujer y el hombre. Ok, Eso es para mí. ¿y tú dónde vives, por certo? Yo estaba viviendo en Puerto La Cruz y ahorita, bueno, hoy llegué para Miami y me acabo de mudar. Ok, entonces me podrías decir qué derechos tiene la mujer, qué derechos tiene el hombre que no tenga la mujer en Venezuela. Yo no, o sea, eso también lo estaba. Yo hice precisamente hace unos meses una tesis sobre el feminismo y yo toqué este tema, que ahora actualmente, o sea, la mujer, por lo menos en lo que es, bueno, podríamos decir que los países primermundistas, Venezuela no tanto, pero o sea, en cuanto a los derechos de la mujer y el hombre, en Venezuela sí tenemos todos los derechos, la mujer y el hombre tenemos los mismos, pero el único problema que hay en Venezuela es la forma de pensar, ¿cómo te explico? A ver, la diferencia, como que hay cosas que el hombre puede hacer que están bien, se ven de buena forma, y que si la mujer lo haría, sería algo que no está, como que no se ve de una manera muy buena, pues. Dame un ejemplo de eso, por favor. A ver, yo he escuchado, bueno, la gente me ha dicho mucho, lo he escuchado de varias personas, que, por ejemplo, ver a una mujer fumando es algo horrible, o que una mujer, no sé, tenga, cómo decirte, varios, no sé qué palabra usar en este caso, vamos a decir, no sé, varios chamos detrás de ella, varios chicos detrás de ella. Y que ella les presta atención a todos, eso es como que, vamos a decirle, le dicen que es puta, que le dan nombres que no, realmente no, o sea, ¿cómo te explico? Que no lo. Bueno, mira, Ya va. personalmente, O sea, yo no sé qué visión tengas tú de las mujeres, pero a mi parecer una mujer que esté tirando con un montón de tipos al mismo tiempo y que esté fumando, a mi parecer esa no es una mujer que a mí me gustaría tener una relación o llevar y presentársela a mi familia. Yo no pienso que, yo no sé qué idea tendrás tú de qué debería ser una mujer. Pero lo que te pregunto en este caso, porque es bastante interesante cuando hablamos de Venezuela, es que por cada estigma, porque esto es lo que se llama un estigma social, es algo que está bien por parte de los hombres, pero no de las mujeres, lo cual es cierto, ya que en las sociedades más retrógradas, más tercermundistas, este tipo de estigmas suelen ser más perseverantes, suelen todavía estar en la mayoría de la población. Por ejemplo, si tú en Venezuela tienes muchos tatuajes, eres considerado un malandro, un sicario, un drogo. Mientras que en otro país civilizado, como Estados Unidos, por ejemplo, tú puedes estar tatuado hasta la médula y ser un profesor de primaria. Claro, eso es lo que estaba contando antes, que es Entonces, diferente en cada pero el país. problema es que cuando hablamos de Venezuela, Tienes que entender que si bien existen esos estigmas por parte de los hombres hacia las mujeres, también hay, yo diría, que muchos más por parte de los hombres, o sea, estigmas que los hombres no pueden hacer, cosas que los hombres no pueden hacer. Por ejemplo, si un hombre se viste con una camiseta rosada, ah, ese es marico, ese es un pargo. Si un hombre hace cualquier, por ejemplo, si un hombre se arregla el pelo de una forma específica, si se hace un peinado específico, ah, es marico. Hay muchos estigmas que se le aplican a los hombres también. Entonces, a mi parecer, cuando hablamos de algo que tiene que ver más con una sociedad retrógrada y no con una con un machismo societal, tenemos que tomar en cuenta lo que afecta a ambos bandos, a mi parecer, porque como tú dices, se Claro, trata de ¿no? igualdad. Es que tú me estás preguntando también por la mujer, y es que no solamente el feminismo no solamente va directamente a la mujer, y cuando yo hablo de feminismo, no solamente se debe empezar, o sea, no solamente las mujeres nos tenemos que estar preocupando por eso. Y yo creo que también hay que empezar por los hombres, porque también, como tú dijiste, hay estigmas que le afectan también a los hombres. Sobre todo en Venezuela, y no, bueno, Venezuela y yo creo que en todas partes del mundo. Ok, pero entonces lo que no entiendo es por qué te dices ser feminista. O sea, ¿qué es lo que quieres cambiar? Eso es lo que quiero saber. ¿Qué es lo que buscas cambiar? Bueno, veo. Ahorita, bueno, yo hice la tesis, o sea, que para comentarte, yo hice la tesis y junto a la tesis yo tenía que hacer, obviamente, mi, ¿cómo se dice? Como para probar lo que yo estoy diciendo. Yo hice como un test a a cierto grupo de alumnos y la mayoría en sí, o sea, ya se puede ver que ahorita no hay, en la sociedad no hay tanto, en la mayoría de los países no hay tanto, o sea, no hay esa diferencia de derechos entre la mujer y el hombre. Pero lo que a mí... Ya va, para corregirte, resulta que efectivamente sí hay, y suelen ser países musulmanes, en donde las mujeres son Exacto. tratadas como ciudadanas de segunda clase, pero ¿sabes lo que me molesta? Que las feministas nunca hablan de esos países, las feministas Ah. nunca hablan de los males y las entidades perversas que están dentro del Islam como religión. Bueno, Las mujeres eso. que están en este grupo feminista nunca hablan sobre, por ejemplo, el que utilizar estos pasamontañas que utilizan, estos balaclavas que utilizan las mujeres musulmanas en sociedades occidentales. Lo vemos alrededor de Europa, lo vemos en Francia, lo vemos en Inglaterra, mujeres tapadas que solo se le ven los ojos, y ellas dicen: no, si la mujer quiere hacer eso, ella es libre de hacerlo, pero ignoran que Creo el que tú estás yendo trasfondo, por mucho ignoran camino. que el trasfondo es o un hombre, ya sea el esposo o el padre, que está dictándole que así es como se tiene que vestir si quiere salir a la calle, porque así dicta la religión, pero no hablan de eso, ¿verdad? No, yo sí he hablado de eso. Incluso yo no estoy muy de acuerdo. Estamos hablando de la religión. Eso es una religión de que si la mujer acepta o quiere, se pone él. Porque yo tengo una amiga de que ella lo usa porque ella quiere, porque ella cree en eso. Ahora, Si la es mujer cierto. acepta, ¿tú tienes alguna idea de lo que pasa, por ejemplo, en un país como Arabia Saudita, si tú eres una mujer y tú sales a la calle sin taparte el pelo? Esto no se Obviamente trata. que lo. Entonces no digas que esto es decisión de la mujer. Las mujeres son Pero te sometidas, estoy hablando de la religión. Estoy tanto por hablando. su familia como por la sociedad, como por su pareja, que en muchas instancias son parejas forzadas, matrimonios forzados. Son obligadas a hacer esto, no es que ellas quieran. Y te invito a que veas videos de las mujeres que han sido rescatadas del Estado Islámico cuando se quitan los burkas, cuando se los quitan. Vean, mira cómo reaccionan, la felicidad que tienen. No, yo es que es cierto, no te quito la razón, pero así como existen casos de que, bueno, puede ser que su gran mayoría, y es cierto que algunas son obligadas, No, no, y no, no también es algunas, no, no, esto cierto me que molesta mucho que piensa. sigas diciendo algunas. Si no sabes del tema, entonces no hables al respecto. No son algunas, son la inmensa mayoría, ya que en muchos países musulmanes es una ley, incluido en países musulmanes que son supuestamente más progresistas, como Irán. En Irán, si tú eres Es que mujer, tú tienes estás que diciendo salir y nada que no taparte sepa. el cabello. No estás diciendo nada que no sepa. Ent No me está bueno, diciendo nada. aparentemente no lo sabes, porque estás diciendo, no, mira, bueno, sí, algunas deciden que algunas son obligadas a hacerlo. Te lo estoy comentando porque conozco, sé de chamas que incluso en Venezuela, que, o sea, que yo he conocido, que me han dicho, mira, sí, yo porque yo creo. Y yo lo he visto, yo he visto videos, he visto documentales, he visto todo eso, he visto cómo las caen a piedra. Y es verdad, y incluso si hay, viene gente, mujeres extranjeras, vienen al país a visitar, ellas tienen que usar obligatoriamente el pañuelo este que tienen que llevar alrededor de la cabeza. Y la verdad que eso también es algo que también quería tocar, que la mujer también se ha visto bastante, hablando de religión, pues, también en la religión cristiana, por eso en parte yo no creo en la iglesia, porque la mujer se ve como, no sé si se podría decir sexualizada, como te puedo comentar de las monjas, o Ya que una va, mujer ¿qué? no pueda ser pura. Ajá. Explica eso. Las mujeres se ven sexualizadas en el cristianismo. Sí. ¿Cómo? Porque te explico, por ejemplo, no sé si tenemos el mismo, el mismo, ¿cómo se dice? El mismo concepto de sexualizar a la mujer, porque te explico, por ejemplo, si tú entras a una iglesia muy destapada, o sea, no te permiten entrar a una iglesia muy destapada, siempre todo, bueno, desde toda la vida yo sé, yo a mí me han dicho, y eso es lo que dicen, que una mujer no puede entrar muy Si destapada a la iglesia. eres coño de la madre, ¿por qué hablas si no sabes? Por favor, por favor. Si eres un hombre, por ejemplo, yo acabo de ir a Roma hace poco. Si eres hombre, no puedes ir con shorts ni con una franelilla al Vaticano, por ejemplo, porque no te dejan entrar ni a ninguna de las catedrales que están en el centro de la ciudad. Es así en los lugares más Y prominentes eso aplica, de devoción. eso aplica el, no te estoy hablando, estamos hablando del, ajá, tú estás hablando del Vaticano, algo aparte. No, no, no, no, no, no, Estoy no, hablando yo dije de la Vaticano, iglesia. no, no, no, yo dije Vaticano y dije en la mayoría de las catedrales más grandes, de los lugares de devoción más grandes del cristianismo, tampoco te lo permiten. ¿Saben por qué? Porque dentro del cristianismo está la idea de la modestia, tanto si eres mujer como si eres hombre. Entonces tienes que tener respeto en cuanto vas a entrar a un lugar de devoción, un lugar sagrado. Eso aplica para hombres y mujeres. Yo no puedo entrar Bueno, a una eso sí, iglesia, eso yo sí. no puedo entrar a una iglesia sin pantalones ahí, en boxer. No me Pero dejan entrar. es que eso es lo que pasa. O sea, puede que, pero en la mayoría de las iglesias, o sea, no se toma en cuenta el hombre. Dime si se toma en cuenta el hombre o no, porque, o sea, yo no lo he notado, ¿verdad? No lo has Puede, o notado, sea, o yo sea, te que tú digo. has ido a la mayoría de las iglesias del mundo y sabes que no toman en cuenta a los hombres. Mira, ¿ves lo No, que pasa pero sí, cuando tú dices, he ido a ves una lo que iglesia. pasa, ves lo Sí. que pasa cuando hablas desde un punto de vista anecdótico? Yo tengo una amiga que lo usa porque le gusta. Yo no he notado, no, no, no, no, así no puedes tener un debate. Tienes que hablar en términos o de evidencia o de estadísticas o hablar en términos generalizados. No puedes decir yo pienso, yo asumo, yo he visto. Estás googleando salvajemente, ¿verdad? Porque no te preparaste para el debate. No, no me preparé para el debate en realidad. Te soy sincera. Pues es interesante que tú me pidieras el debate y no te lo prepararas. Y ha pasado una semana desde que dijiste que lo ibas a hacer. Tanto interesante. Y ya Bueno, siento por como, mira, cuestiones personales. ya siento cómo te estás poniendo hostil. Y esto no es un ataque personal, ni soy parte del patriarcado perverso. Lo que estoy tratando de hacer es tener una discusión sincera. Y a mí no me molesta en absoluto que si tú no sabes sobre un tema, tú digas, no, bueno, ok, sí, eso es cierto, no sé al respecto, no he investigado. Eso no me importa, eso no me importa. Pero si tratas de hacer parecer que sabes de lo que estás hablando y das una opinión que está evidentemente errada o evidentemente basada en sentimentalismos, eso sí me molesta. Y pienso que le molestaría a cualquier persona que es intelectualmente honesta. Bueno, te explico. Yo no, o sea, yo creo que lo que yo vine a hablar aquí es algo más de moral y de más de lo que sé y lo que pienso que de ponerme a estudiar. Porque creo que Ok, entonces vamos a asumir algo. Vamos a sacar del contexto de este debate eso que acabas de decir. Yo llego a las Naciones Unidas y estoy a punto de tener un debate sobre la política europea y yo le estoy presentando a Ban Ki-moon mis puntos y le digo, mira, yo no estudié, yo no investigué para esto, pero yo te voy a decir lo que yo siento. Porque a mí me parece que los sentimientos son importantes. Entonces yo quiero que tengamos la discusión en base a lo que yo siento y lo que yo pienso. Yo te estoy hablando en algún momento de sentimentalismo o de sentimientos o de lo que yo siento. Acabas de decir que quieres tener un debate en base a lo que tú piensas. Pues lo que tú piensas viene de tus sentimientos, de tus emociones, ¿o no? Si el feminismo viene del sentimiento de uno, entonces no sé, sinceramente. Explique, ¿tú sabes cómo se formula un pensamiento? Explícame adelante. Hay dos formas. Está el pensamiento intelectual, el cual se formula en base al estudio, a la evidencia, a las pruebas, a la investigación. Está el pensamiento emocional, que se formula en base a cómo tú te sientes con respecto a una circunstancia, a cómo tú te sientes dentro de un contexto, dentro de un escenario. Por ejemplo, si tú estás en la calle y te tropiezas con alguien, tú puedes reaccionar de dos formas. Puedes pensar, ok, quizás yo no estaba prestando atención, yo estaba en mi celular, no estaba mirando al frente, o puedes tomar la reacción más visceral desde tus sentimientos y decir, este coño de madre maldito, este opresor machista, machirulo, ¿entiendes la diferencia? Una cosa que yo te quiero preguntar de todo esto, ¿qué es el real lo que tú estás buscando de todo este debate? ¿Qué es lo que Yo lo que realmente quiero quieres es, debatir? yo lo que quiero es por una vez en la vida escuchar a una feminista que sea o honesta en lo que está diciendo, o sea, que hable con bases, que hable en realidades y no en sentimentalismos, o una feminista que tenga la conciencia para poder admitir cuando pierde un punto. Por ejemplo, si estamos teniendo una conversación sobre el Islam y tú tratas de decir que no, que solamente es una minoría, que son oprimidas, y yo te digo que no, efectivamente no lo es, tú, No, como yo una nunca te persona dije consciente, minoría. tú dijiste que solo es un pequeño grupo de mujeres que son oprimidas. Está grabado, Mira, está yo no te... grabado. Bueno, si estoy grabando, de verdad que me gustaría escuchar o sea, pero es que de verdad, si fuera así, que pienso, si lo dije, te dirías, ah, ok. Pero yo no creo que sea una minoría. Una minoría es la que no está, o sea, la que quiere de verdad, la que piensa y cree en esa religión. Eso fue lo que pienso y lo que dije, lo que creo que dije. Ok, entonces no creo que lo explicaras muy bien. Pero mira, una pregunta aparte. ¿Esto de ser feminista lo haces por moda o lo haces porque de verdad te importa? No, lo que pasa es que yo siempre me inter o sea, siempre me interesé por el feminismo y no sé, fue algo, fueron pensamientos y fueron curiosidades que fui buscando desde pequeña y siempre veía como que, ¿cómo se dice? Diferencias, no, muchas injusticias sobre la mujer. ¿Cómo cuáles? Como el que comentaste ahorita de la... Esa fue una de las primeras incluso que me llamó mucho la atención de por qué en el Islam se pedían que la mujer se tapara mucho, que se taparan el pelo, otras que se viera la mujer más débil que el hombre, así como también se ve que si un hombre llora, es como que es un marico, un débil, una vaina así como que no es un hombre, pues, Mira, a lo que no hemos como llegado, a lo que no hemos llegado todavía, es a que me digas como actualmente, ¿qué es lo que está afectando a las mujeres desde un punto de vista feminista? Quiero algún ejemplo para que podamos tener una discusión, porque dime qué está afectando actualmente a las mujeres desde un punto de vista de ser parte del movimiento feminista. pero ajá, es que eso depende, porque depende de dónde se viva, depende del país. Exacto, pero tú eres feminista, ¿entiendes? Entonces, si tú eres feminista y ¿Dónde afecta a mí? viviste en Venezuela y ahora vives en Estados Unidos, entonces para que tú seas feminista, tú tienes que ver que hay cosas que están afectando a la mujer, porque si no, no te interesaría el feminismo. Bueno, ahí te doy un punto de que sí tuve que anotar todo eso porque ahora mismo hacía la. Ajá. Vamos a ver. Algo que nos haya afectado. Tú te hablas de nosotros, las feministas, que nos afectan a No, no, nosotras. no, a las mujeres y que ustedes, las feministas, estén en contra de ello. Ah, bueno. Yo creo que te comenté antes de algunas de ellas. No me mencionaste ninguna hasta donde yo sé. Te mencioné de lo que puede o no puede hacer una mujer, de que si una mujer se ve mal, no me Una hace. vez más, una vez más. Mira, te voy a explicar algo para que puedas tener un entendimiento mejor sobre este tema. En esta parte, lo que te voy a explicar es que no estamos hablando de feminismo radical. El feminismo radical es muy diferente al feminismo. El feminismo radical se basa en solamente en la mujer y la mujer y la mujer. O sea, cuando estamos hablando de feminismo, estamos hablando del hombre y de la mujer también. Yo no Ok, te quito la razón cuando tú me dices, no, yo también estoy. pero el problema es que muchas feministas que son radicales, que en sus pensamientos, en los intentos de censura, en los intentos de desprestigio, de calumnia, de difamación hacia hombres, son radicales, ellas son las primeras en decir eso que tú acabas de decir. No, mira, yo no soy parte del feminismo radical, ese no nos representa, pero ellas son radicales. Por eso es, todavía no hemos visto de qué lado estás tú. Por eso es que quiero que me digas, porque mira, una cosa es que tú digas que una sociedad actúa de cierta forma porque es una sociedad carente de cultura como la venezolana. Otra cosa es que tú me digas que hay cosas sistemáticas que están oprimiendo, que están afectando a las mujeres, como una diferencia de salarios, como una diferencia de posibilidades de empleo, algo que sea sistemático, algo Bueno, que sea de verdad un efecto a las mujeres. en cuanto a la parte esa de salario, todavía creo que hay países que se están ajustando a eso. Y creo que el último país que ajustó la diferencia de salario entre hombre y mujer, creo que no te puedo asegurar completamente porque ahorita no me acuerdo. Creo que fue Switzerland, creo que era, no me acuerdo bien. No me acuerdo qué país. ¿Cómo se llega a ajustar la diferencia de salario entre hombre y mujer? ¿Cómo es posible hacer eso? Ahí sí me estás jodiendo. Ahí de verdad que no te lo puedo responder. Ok, entonces, ¿cómo tú puedes decir que ellos lograron achicar o cerrar esa brecha, esa supuesta brecha que dices que existe? Solamente, o sea, realmente te voy a hacer, o sea, no leí la noticia, solamente la vi por encima de una página que sigo y no, Una no, página que o sea, sirve, sí. de casualidad no es BuzzFeed. Mira, te voy a explicar algo sobre la brecha salarial, que es algo que ha sido desmentido una y otra y otra y otra vez. Pero, ok. Si tú tomas en cuenta que las mujeres suelen tener carreras distintas, por ejemplo, hay muchas mujeres que se gradúan de carreras que no pagan, que no ofrecen sueldos tan altos como las carreras que escogen muchos hombres. Las mujeres en general no suelen trabajar tanto como los hombres porque las mujeres suelen tener otras ambiciones que están más centradas en tener una vida familiar, en vacacionar, en tener tiempo para salir con amistades, en crear hijos, obviamente, que se pudiera decir es el trabajo más importante, ya que es la promulgación de la raza humana, pero esto es una vez más algo que se intenta demonizar. Se intenta demonizar a las mujeres que prefieren ser amas de casa, prefieren ser madres, que salir a tener una carrera profesional. Una vez que se toman en cuenta todas esas cosas, cosas como que las mujeres inclusive tienen más días de vacaciones que los hombres, y obviamente se incluyen cosas como las vacaciones maternales de maternidad, si tomas en cuenta todas esas cosas, verás que en ciertas instancias, en realidad, las mujeres ganan más que los hombres. Actualmente tenemos a casi 3 veces más mujeres que se gradúan de universidad que hombres. Actualmente tenemos a mujeres que están en medio de esta ola de feminismo que está empujando a que las mujeres sean, a juro, las que sean empleadas en cuanta industria exista, porque si no empleas a mujeres, eres perverso y eres machista. Entonces, yo lo que te quiero preguntar es, ¿tú de verdad piensas, y quiero que seas honesta en esto, ¿Tú de verdad piensas que las mujeres y los hombres son iguales en términos de interés, en términos de aspiraciones profesionales, en términos de aspiraciones y metas de vida? ¿De verdad piensas que son iguales? Para nada. Entonces tú no No dices la. que entonces tú no dices que todos los que los géneros son inventos sociales y que no existen. Tú admites que hay distintos géneros y hay que hay distintas que los cerebros de la mujer y el hombre son distintos, o tratas de decir que todos son iguales, porque eso es un No. punto a mi parecer bastante importante si hablamos con una feminista, que nos aclare ese punto. Perdón, mi punto de vista, no creo que, como tú dices, que el cerebro del hombre y mujer sea diferente. Simplemente es que es parte de la sociedad, es como, también es como nos hemos criado, ¿no? Cómo se ha criado a las niñas, cómo se han, o sea, de toda la vida. Porque lo que, por ejemplo, te voy a decir, los juguetes de una niña, ¿qué son? La cocinita, la muñequita, el bebé. Se les cría desde un momento, desde una forma inconsciente, a que eso es lo que ellas tienen que hacer. No porque el cerebro de la mujer y el hombre sean completamente diferentes, No sino digo porque es que así como. completamente, no, no, yo ya va, no me pongas palabras en la boca, yo no dije completamente. Bueno, vamos a ponerlo así, que sean diferentes. No es por eso, no es porque sea así o de repente es la naturaleza también de la mujer que ser mamá, pero. Eso es una en la sociedad de criar a los niños y a las niñas de forma diferente. Porque, por ejemplo, esto es algo que a mí siempre me molesta, me molestaba mucho. A las niñas, y sobre todo a mí, me decían, no, es que tú te tienes que casar con un hombre que te mantenga, o tienes que tener hijos, o tienes, ¿sabes? Siempre se le inculcaba cosas así. Y al hombre siempre era así de niño, bueno, tienes que tener muchas novias y tal. Y entonces, obviamente, cuando tú has escuchado a un padre o una madre decirle eso a una niña, Bueno, yo nunca nunca. escuché a mis padres decirme eso a mí. Mis padres siempre me dijeron que no me involucrara con mujeres así a lo loco y que siempre estuviera pendiente de que ninguna se aprovechara de mí y que siempre estuviera consciente de que estas relaciones banales, que son simplemente cosas de un día a otro, no aportan nada y a la larga son detrimentales para una relación duradera en cuanto llegue la persona correcta. Así que una vez más, pienso que estás achacándole los errores en la crianza de muchos padres a un aspecto general de hombres y mujeres. Bueno, bien por tu padre, me parece que son unos padres excelentes, pero te lo digo es porque, más como tú dijiste, no es el cerebro del hombre o la mujer, es la forma de creer y mantengo mi forma de pensar. Ok, Porque si no entonces fuera tú así, piensas que los si juguetes, no fuera así, tú piensas fuéramos que, tú diferentes. piensas, tú piensas que el hecho de que una niña juegue con Barbies y cocinitas y los niños jueguen con carros y Action Man, que eso es debido a las normas societales y no es debido a las distintas composiciones biológicas y de los distintos intereses de ambos géneros. Pienso eso y que aparte es la forma de los padres de inculcarles la forma de pensar y de criarla. En ese caso Eso es lo que. deberías ver un estudio de, porque tú sabes que esto de separar los juguetes en niños y niñas es reciente, ¿verdad? Esto hace 30 años no existía, esto de tener una fila en el supermercado para niños y una para niñas. ¿Sabías eso? Perdona, ¿puedo repetir de nuevo? Ok, sabes que actualmente si tú entras a una juguetería, vas a ver que de un lado a la izquierda están niños y a la derecha están niñas. Y no, no se están separados juguetes para niños y niñas. ¿Cierto? Sí, Ok, exacto. esto es algo reciente. Esto es algo reciente. Esto hace 30 años no existía. Y la razón por la que no existía, y te doy de ejemplo un estudio realizado por. No fue por Mattel, pero fue sobre Mattel, que obviamente uno de los productores de juguetes más grandes del mundo. En donde se demostró que antes, cuando no existía esta separación de los juguetes, eran las niñas que escogían ciertos juguetes y eran los niños que escogían ciertos juguetes. Fue justamente debido a eso, fue debido a que Mattel se dio cuenta de que, mira, el 90% de las Barbies y de las cocinitas están siendo compradas por niñas y el 90% de los Hot Wheels están siendo comprados por niños, entonces vamos a separarlos. Fue después de que, por decisión propia de niños y niñas, esta separación haya existido, que las jugueterías empezaron a implementarlo en términos comerciales. Ok, ahora yo te voy a hacer una pregunta. Vamos a ir un poquito más atrás. Y vamos a ver cómo la sociedad era un poquito más atrás de que se les enseñaba a las niñas. Se les enseñaba que debían de ser amas de casa, debían de saber cocinar, debían de saber hacer todas las tareas de la casa, porque si no, no iban a servir para nada. Incluso. Lleva, creo que es en China, no, antes, creo que era así. Bueno, yo sé que en algunas culturas, lo sé, ahorita no me preguntes cuál exactamente, es así, de que si tú naces siendo mujer, realmente tú no, o sea, tu futuro no va a ser muy brillante por eso mismo que tú dijiste antes, porque más que todo es porque llegan a quedar embarazadas. Tienen que estar pendientes de la casa. Y para eso que se ve la mujer hoy en día, ¿me entiendes? Eso es una también de mis molestias. Ya va, no entendí el punto de eso. ¿Puedes repetir el punto, por favor? ¿Cómo? No entendí el punto de ese argumento. O sea, que yo te estoy diciendo, lo de en cuanto a los juguetes, vamos a ver un poquito más atrás. ¿Cómo? Se criaban a las niñas. Ya no estamos hablando de juguetes, vamos a dar los juguetes atrás. Ok, ajá. Eso tú me estás diciendo que es recientemente. Pero la cultura antes, o sea, no la cultura, porque estamos hablando, eso sería ya hablar de países, pero cómo se criaban a las niñas un tiempo antes, mucho atrás, lo que se les enseñaba. Se les enseñaba a coser, se les enseñaba. Ella, incluso yo sé, mucho antes de que existiera todo esto de los juguetes, de cuando lo que me estás diciendo ahorita, mucho antes de eso las niñas también jugaban con muñecas de trapo y así era, o sea, ya les enseñó, mira, esto es un juguete de niño y esto es un juguete de niño. ¿Me estás entendiendo? Ok, pero eso vuelve al punto inicial. Dime algo, si tú tienes un libro sobre cómo ser un buen conservador, cómo ser un buen republicano, ¿tú vas a venderlo o tratar de venderlo en un grupo de Mercado Libre de chavistas o en un grupo de Mercado Libre de republicanos? Pero es que no, no, de verdad que no, no le veo el punto ahí. ¿Tratarías de venderle algo a alguien a quien tú sabes que el 90% de las instancias no va a estar interesado en comprártelo? No, claro que no. Ok, ¿acaso en las jugueterías, si una niña va al pasillo de los niños y agarra un juguete, hay un correntazo eléctrico y no la puede agarrar? ¿O acaso una niña puede agarrar un juguete de niño? Tú estás yendo ya por una parte, o sea, eso es cómo se ha desarrollado ponte que la parte de con lo que jugaban los niños, pero yo estoy hablando mucho antes de que aparecieran todas esas las empresas de juguetes y todo esto de que quieran los niños, que no quieren las niñas. ¿Me estás entendiendo? Mucho antes de eso. Exacto, y Antes los niños mucho jugaban antes, exacto, y mucho antes de eso, los niños agarraban palos y agarraban pedazos de hojalata o de cartón y jugaban a los guerreros, a los samuráis, y las niñas jugaban a los vestidos y a casarse y a las fiestas de té. Esto se debe a que esos son los intereses generalmente de niños y de niñas. Porque Entonces, cuando yo nada tuve. está evitando que tú como una niña juegues con Hot Wheels o que tú como un niño agarres y compres una Barbie o que quieras un castillo mágico de princesas, una no sé qué juguetes tienen las niñas, pero estoy poniendo Bueno, a ejemplos ver. que probablemente ni existan. Lo que yo te estaba queriendo decir antes, que me dijiste que no tiene que ver con el punto. Yo sigo pensando, mantengo mi idea de que es la forma de crianza de los padres, ¿me estás entendiendo? Ok, de ser así, entonces, ¿por qué todavía tienen el Día Internacional de la Mujer, que lo cual es celebrado por todas las feministas del mundo? ¿Qué tiene que ver? Explícame el punto. Ok, porque según tú, esto es una norma societal y esto no es algo biológico, así que ¿por qué están promoviendo esta norma societal? A mi parecer es bastante hipócrita, ya que ustedes están totalmente en contra de esta idea de que las mujeres son mujeres y los hombres son hombres, entonces ¿por qué celebrar el Día de la Mujer? ¿Por qué celebrar el Mes de la Mujer? ¿Por qué celebrar los logros de la mujer? ¿Por qué no simplemente hablar de personas? Yo creo que eso es algo totalmente, o sea, entonces, ¿por qué celebramos el Día del Padre o el Día de la Madre? O sea, No, no, no, pero yo te estoy no, preguntando a ti, porque yo no estoy poniendo los lo veo. argumentos para decir, mira, es que yo no estoy poniendo los argumentos para decir que las madres y los padres son iguales. Tú sí, tú estás diciendo que ambos géneros son iguales y que lo que hace que sean diferentes son las normas societales que se le aplican en la crianza. Entonces yo te pregunto si eso es lo que tú piensas y tú quieres o tú crees que los géneros no existen y que son creaciones de la sociedad, entonces ¿por qué seguir promoviendo esta idea que según tú y el movimiento feminista es falso de que hay mujeres y hombres y seguir apoyando al Día Internacional de la Mujer? Pero es que sigo pensando de que es un punto totalmente irrelevante porque ahora entonces te vuelvo a repetir, entonces ¿por qué coño entonces vamos a estar celebrando el Día de la Mujer o el Día del Padre? O sea, entonces celebramos el Día de los Padres. Exacto, pero eso es lo que yo te estoy preguntando a ti, porque entiende algo, tú me estás diciendo, y esto es algo que dicen casi todas las feministas actualmente, que los géneros no existen, que son compuestos por la crianza y por la sociedad. Entonces, de eso ser cierto, bajo lo que tú crees, ¿por qué están apoyando y por qué siguen promoviendo el Día Internacional de la Mujer si ustedes no creen en las mujeres y los hombres? Te voy a explicar, yo lo he comentado y lo comenté ahorita que fue el Día de la Mujer. Yo no celebro el Día de la Mujer, yo ni siquiera sé para qué, perdóname la palabra, para qué coño existe el Día de la Mujer, porque yo le dije, para mí eso es totalmente irrelevante porque yo todos los días, lo que hacen, eso lo comenté. ¿Lo comentaste dónde? Porque has dicho varias veces que lo comentaste, que lo No, sí, mencionaste, que lo no, hablaste, pero ¿dónde? Porque en tu Twitter no es, en tu Facebook no es, así que ¿dónde es? Todo eso lo comento todo yo en Snapchat y todo lo que, o sea, los pensamientos feministas que yo tengo o comentarios feministas los hago todos por Snapchat. ¿Qué? Perdona, ya va, se me fue el hilo. Lo que yo estaba comentando el Día de la Mujer era que yo, a mí me molesta mucho que el Día de la Mujer solamente se. Como que se tome en cuenta todos estos problemas que hay en el mundo, puede ser lo que comentamos ahorita, de la religión musulmana, de los problemas que hay, no sé, de la diferencia de salario entre un hombre y una mujer, de cómo se ve una mujer, cómo se ve el hombre en la sociedad. Y no se piense en eso todos los días, ¿me entiendes? O no se luche por eso, o no se pida que se cambie eso todos los días, ¿me entiendes? Solamente el Día de la Mujer es que importa. Eso es algo que a mí me molesta. Ok, entonces tú estarías en contra del 95% de las feministas en redes sociales que cuando es Día de la Mujer dicen, no, estos malditos hombres, ellos tienen los 364 días del año que son días del hombre y no nos pueden dar ni siquiera nuestro día. Tú estás confundiendo mucho el feminismo con lo que te acabo de comentar. El Es que feminismo y el por eso feminismo. es que estamos teniendo esta conversación, porque yo no te conozco, yo no conozco tu Snapchat, yo no conozco lo que está dentro de tu cabeza, así que la única forma de yo poder saber de qué lado estás, si eres radical o no, si eres una persona coherente en tus pensamientos o no, es hablando contigo. Ok, estamos a punto de ir terminando esto. Quiero mencionar un par de cosas antes, a ver qué opinas. Entonces, ¿tú piensas que la sexualidad también está es una norma societal, que tampoco naces con cierta sexualidad, o qué piensas de eso? No le doy cuenta y me puedes explicar, o sea, de otra forma para poder entender. Ok. Hay muchas feministas que dicen que las personas nacen pudiendo estar atraídas sexualmente a cualquier género, Y que lo define, lo que lo define es la forma en la que se críen, la sociedad que está a su alrededor, etcétera. Factores externos una vez que ellos han nacido. Entonces, ¿eso es lo que tú piensas? Sí, yo sí pienso eso, sinceramente. Ok. De ser ese el caso. Ya, perdón. Tú te refieres, a ver si sí, capto la idea, de que si estoy de acuerdo, o sea, si pienso de que una mujer, o sea, la mujer, me estás hablando de la mujer o el hombre, o sea, sí, que puede estar atraído a cualquiera de los dos sexos. Y no solo a mujeres y hombres, porque actualmente, según ustedes, existen como 50 géneros distintos. Bueno, eso también lo estaba viendo unas noticias hace poco también que estaban haciendo habían unas campañas sobre los transgéneros y todo esto. En mi opinión, eso es como yo decirte, no sé, me gusta la Coca-Cola y me gusta y a otra le gusta la Pepsi-Cola o no me gusta la Pepsi. Eso de la sexualidad o de ser transgénero es algo de gustos y de que si lo aceptas o no y ya. O sea, simplemente es algo que no tiene nada que ver con, sinceramente no tiene nada que ver con el feminismo, pero bueno. No Es tiene algo nada que que uno. ver. No tiene nada que ver, pero se ha conflagrado de cierta forma porque se ha vuelto parte de la agenda feminista, hablar también sobre los transexuales. Y a mí me parece también, bueno, primero quiero preguntarte, ¿qué opinas tú sobre los transexuales? ¿Piensas que es algo natural o qué? Yo pienso que eso es algo como decirte que un chamo nace, un chico nace gay porque tiene gusto, tiene preferencia hacia los hombres. Eso es algo con gusto, es como te lo estoy comentando antes, yo puedo tener un gusto, no sé, a mí me gusta la Coca-Cola, pero no me gusta la Pepsi-Cola. O sea, es algo que son gustos, ¿me entiendes? No es algo de que tiene que gustarnos a juro, ¿me entiendes? Y Ok, si de repente yo pero nací, o sea, acabas de decir que alguien puede nacer gay, pero eso va en contraste a lo que dijiste hace 2 minutos sobre que la atracción sexual es impuesta por la cultura y la sociedad. eso yo lo he pensado, pero eso sí tiene bastante contradicción. Es que es diferente porque estamos hablando de preferencias sexuales. No estamos hablando o sea, de feminismo, de que si un hombre quiere jugar con Barbie o con carritos, no No, sé. te estás echando hacia otro punto que ya habíamos pasado y que nada tiene que ver con esto. Ok, mira, para dejar eso, ok, mira. Entonces tú piensas, para ver tu opinión en este tema, ¿crees que ser transexual es algo normal o no? Sí, yo pienso que es algo normal. Ok, si es algo Ajá. normal, ¿por qué me explicas que hay una tasa de suicidio entre personas transgénero que está por encima del 40%? Y que supuestamente ¿Por qué? incrementa aún más después de operarse. Pues mira, te voy a comentar que eso realmente no lo sabía, pero te iba a decir, o sea, si se suicidan tanto será porque no son aceptados. Si no, o No, o sea, sea, en realidad se ha demostrado que aun cuando psicológicamente. está. Mira, es que este es el problema y esto es lo que trata de imponérsele a muchas instancias en las que ocurre esto, que es porque no los aceptaron. La realidad es que cualquier persona que tenga algún conocimiento de psicología y de cómo funciona la composición química y biológica del cerebro y del cuerpo y la forma en la que se generan estas atracciones, que es algo que se ha demostrado que está presente desde poco después de nacer, que cierto género esté atraído al género opuesto en términos normales, en términos generales, no siempre obviamente está la desviación que constituye la homosexualidad, efectivamente, pero en términos de una persona transgénera que sienta que está en el cuerpo equivocado y que tiene que hacer algo al respecto o que no puede ser feliz consigo mismo si no es el género opuesto, El problema con tratar de normalizar esto, el problema con tratar de hacer que esto parezca algo natural, es que estás evitando que esta gente obtenga ayuda. Estás evitando que esta gente de verdad entienda que lo que tiene es un problema psicológico, es un problema mental. Y al tú hacer eso, lo único que estás haciendo es incrementando lo que acabo de mencionar, esta tasa de suicidio. Y aparte de eso, la miseria por la que tienen que pasar. Porque vamos a pensar en esto, si tú sufres de un trastorno bipolar y tú nunca te lo tratas, lo más probable es o que termines suicidándote, o termines matando a alguien, o termines siendo una persona sumamente deprimida, hundida en la miseria. Entonces, es importante cuando hablamos de problemas mentales y psicológicos que haya una actitud en pro a que la persona que los sufre sepa identificarlos y sepa buscar ayuda. Y eso es algo que va en contraste a lo que se está promoviendo en el movimiento feminista de tratar de normalizar algo que no es normal. Pero ahora yo te comento. ¿Cómo nosotros vamos, o sea, cómo, o sea, yo siendo feminista no entiendo cómo se, o sea, qué tiene que ver la sexualidad aquí de o sea, la sexualidad no, los transgéneros con el feminismo? Ok, mencióname a una feminista relevante en la actualidad que no hable de problemas de transgéneros y transexualidad y los distintos pronouns que se deberían utilizar. Me encantaría escuchar a una feminista que no hable de esos temas, porque yo lo que veo es que todas las feministas que obtienen atención mediática y que tienen los seguimientos más grandes en redes sociales hablan frecuentemente de estos temas. Se ha vuelto, como dije, parte de la agenda feminista. Sí, es cierto, eso es cierto. Pero yo, o sea, yo desde un tiempo para acá lo he venido pensando, pero es que no lo encuentro, o sea, sinceramente, o sea, yo apoyo y yo he comentado este tema, pero no le, o sea, sigo sin encontrarle o sea, como que el sentido, lo que tiene que ver con lo que nosotras apoyamos, con lo que sería el feminismo, que sería la igualdad de género, con algo que está, que es algo que si se acepta o no un hombre siendo mujer. Si, o sea, siendo algo como un tan simple un gusto que alguien tiene de querer ser mujer y ya. Como así también se ven mujeres que quieren ser hombres. Y molesta más, en la sociedad molesta más ver a un hombre como mujer que ver a una mujer como hombre. Desde mi punto de vista. En la sociedad molesta más ver a un hombre como mujer que mujer como hombre. O sea, lo que yo he visto es que se habla más del hombre cuando va hacia ser mujer que una mujer tratando de ser hombre. Ok, mira, tú eres, mira, Un ser tú eres alguien que puede pensar, puede razonar. Dime, ¿por qué será? ¿Por qué sería eso? Desde el punto de vista más superfluo y superficial, ¿por qué sería eso? Bueno, es exacto, por de Ok, la disfrute. déjame responderte. Sería porque es mucho más difícil para un hombre parecer una mujer que para una mujer parecer un hombre. Mucho más difícil. Y resulta bastante ofensivo a los ojos. Ofensivo no en el sentido de que me moleste, de que yo piense que esa persona debería morir o que no tiene derecho a existir, sino ofensivo en el sentido que me resulta ofensivo ver a una persona de 250 kilos hartándose 5 Big Macs. Me resulta ofensivo a la vista ver a un hombre que mide 1,95 m y tiene más músculos que yo. Y tiene una barba que no joda, se le puede ver aun si se acaba de afeitar hace 2 minutos, tratando de ser una mujer, con la tremenda manzana de Adán saliéndole del cuello. Eso a mi parecer me parece bastante ofensivo. Mientras que si yo veo a una mujer que está tratando de ser hombre, yo lo único que puedo llegar a pensar es, ok, bueno, ok, coño, ok, es una mujer jugando a los disfraces. Exacto. Ahí sí tienes el fondo. Pero no piensas que eso va en contra de lo que dijiste al inicio, porque eso a mi parecer sería un estigma para los hombres, eso estaría afectando a los hombres, y tú mismo lo acabas de decir, que hay más estigma aplicado para un hombre que trata de ser una mujer que para una mujer que trata de ser un hombre, y eso va en contra de lo que dijiste al principio. Sea, como vuelvo y te repito, yo no estoy hablando solamente Yo, en principio, yo te dije que no sabemos, o sea, en el feminismo solamente no se habla, no, perdón, no solamente se habla de los problemas que hay en la mujer, o sea, solamente de los problemas de la mujer. También estamos hablando de los problemas que existen en la sociedad con los hombres. Yo nunca estoy, yo jamás, o sea, en este debate estoy separando a los hombres en cuanto cuando hablamos de feminismo, ¿me estás entendiendo? O Mira, sea, tú por pienso. Por la mujer, pero no me estás, o sea, luego me sacas, ¿no? Que los hombres también, o sea, o de bola que también los hombres tienen problemas en la sociedad en ser aceptados No, no, de no, es que cualquier otro. tú hiciste el punto, no yo. Tú fuiste el que dijo que a ti te parece que es peor para un hombre que trata de ser mujer. Tú mencionaste ese punto, no yo. Mira, pienso que ya casi llevamos una hora en esto. Ha sido interesante la conversación. Mira, déjame darte, te voy a dejar obviamente que tengas la última palabra y que digas lo que quieres decir, pero si te puedo dar un consejo desde el punto de vista del patriarcado. Mira, me pareces una muchacha con buenas intenciones durante la conversación. En ningún momento me diste la impresión de que seas una de esas feministas malintencionadas que de verdad quiere... No quiere igualdad, sino quiere ponerse por encima de los hombres. El problema es, y mira, esto ya quedará para tu conciencia porque sé que no lo vas a admitir aquí. La verdad es que pienso que la única razón por la que te identificas como feminista es porque tienes amigas que lo hacen y porque te parece algo cool, algo chévere, algo de moda. Veo que te has pintado el pelo de púrpura, lo cual obviamente va también con este ideal, es sumamente típico. Entonces, mira, yo lo que te recomendaría es una de dos cosas. De verdad, piensa si esto es algo que te importa y si te importa, de verdad, averigua al respecto. Averigua, investiga, lee al respecto y pon tu atención en los países que de verdad la necesitan. Como por ejemplo te dije, países musulmanes, países en donde existe todavía la mutilación genital femenina, que es una práctica sumamente común, especialmente en países africanos. Pon tu atención en ese tipo de problemas y no en lo que esté ocurriendo en países como Estados Unidos o Venezuela. Porque incluso en Venezuela, las mujeres en realidad en términos legales tienen más derechos que los hombres. Especialmente si vemos, por ejemplo, de poder acusar por violación, de beneficios en cuando se divorcian, de posibilidades de quedarse con los niños cuando se divorcian, etcétera, etcétera. Ese sería mi consejo. Y el otro sería que simplemente dejes de hacer cosas bajo presión social y dejes de identificarte como algo que a mi parecer de verdad no te importa en absoluto, que es el feminismo. Wow, de verdad que no sé, de verdad que con ese comentario no sé cómo responderte, la verdad, No, no, porque de no tienes verdad que responder. Mira, no te. Mira, como te que dije. me sentí bastante ofendida, John, porque primero, o sea, para aclarártelo, o sea, te lo estoy diciendo, yo creo que me considero una persona bastante sincera. Y de verdad, la verdad que sí, creo que estoy la que no conozco en toda mi vida, te voy a ser sincera, que conozco en persona a dos feministas, que ellas se llamen feministas así como yo soy feminista. Mis amigas realmente no se interesan en eso. No tengo el cabello púrpura, o sea, realmente me pinto el cabello todo el tiempo de varios colores para aclarar ese punto. Y no solamente, como dijiste, me enfoco en la sociedad como es la venezolana o como puede ser en cualquier país normal y corriente donde no ocurran diferencias de género. Y ya lo he comentado antes a varias personas, también me agarras así fuera de base porque es verdad, no me preparé. También es que estoy bastante nerviosa, tengo ansiedad, como puedes notar, sufro bastante ansiedad y me pongo bastante nerviosa. Y no tuve claro bien mis puntos, es verdad. Pero yo sí he pensado que debería, o sea, por lo menos que yo no conozco un grupo de feministas donde diga, verga, deberíamos de enfocarnos más en países como donde está la cultura musulmana, que es donde deberíamos enfocarnos más y luchar por esos derechos de esas mujeres, porque yo lo he dicho, o sea, nosotros necesitamos un apoyo es en esas mujeres, como también, por ejemplo, lo hizo Malala, creo que debería saber quién es, que luchó por los derechos de la mujer de las niñas, pues, para poder estudiar como lo hacen los hombres en estos países. ¿Dónde más te puedo decir? Ah, bueno, también te iba a comentar, también países como en China, no sé si ahorita será lo mismo, pero cuando nace niña, se ve como que, ah, no, no, algo así como cuando tienen un niño. ¿Y qué más te puedo así comentar de eso? En África también se ven, bueno, en África porque es un país tercermundista, ¿no? Pero también hay bastante diferencia con las mujeres. En África no, porque estamos hablando también de, estamos hablando del continente, perdón. En países africanos, pues. Bueno, y para concluir ese punto, es que yo de verdad sí he mencionado antes la de apoyar a otras mujeres que de verdad sí necesitan el apoyo de mujeres feministas, en estos casos de que se vean diferencias sociales, diferencias de género, perdón. Y bueno, eso es todo lo que te puedo decir al respecto. En tal caso sería bastante productivo que mencionaras todas estas cosas que dices que mencionas constantemente en tu Snapchat, en plataformas en donde el mensaje no desaparezca en 10 segundos. No sé, quizás en Twitter, quizás en tu Facebook. Ah, bueno, en mi Instagram. Sí, lo tengo, puse eso en mi Instagram. Mira, es lamentable que te hayas sentido ofendida porque traté de decírtelo de la forma más pasiva y tranquila posible. Porque una vez más, si tú hubieras visto, es que ese es el problema. No me conoces, no conoces el contenido que hago, no sabes cómo he Claro. destrozado los argumentos de otras personas hasta el punto en el que han borrado sus canales y sus redes sociales en su totalidad. A ti te traté de una forma que yo diría es bastante tranquila, en parte debido a que son las 6 de la mañana y tengo a mi novia durmiendo en el cuarto de al lado, y en otra parte, porque no me diste razón para no ser civilizado en el debate. Lo que sí pienso es que o las cosas que dije previamente son ciertas, que como repito y lo dije antes, eso queda para tu conciencia porque yo sabía que no lo iba a admitir. O de no ser así, entonces mira, y esto sí te puede ofender, pero bueno, yo solo veo esas opciones. O eres profundamente ignorante en el tema, y eso ya cae sobre tus hombros, porque si de verdad es algo que te importa y te interesa, de verdad no tienes excusa que sepas tan poco al respecto. Eso es lo que yo pienso, porque dices que te ha interesado durante años. Eso fue lo que hizo que yo pensara que esto es moda, porque si a alguien le interesa algo durante años, por lo menos una estadística, un estudio, una evidencia, un hecho va a poder sacar en una conversación de 1 hora. Así que espero que sea lo previo, pero ya eso quedará para que tú lo sepas y los demás lo podamos sacar nuestras propias conclusiones en base a la conversación. Ahora, mira, espero que no te hayas tomado esto personal. Como repito, no te conozco aparte de esta hora que hemos discutido. No sé nada sobre ti, no sé qué tipo de persona seas, así que no te tomes esto de forma personal, simplemente es un debate, ¿ok? Por cierto, te iba a comentar, sí, yo me supuse que tú eras ese tipo de persona, como está diciendo que cerraste los canales de la gente y era No, no, no, no, bastante no, no, yo no los cerré. Ellos cerraron sus atacar, canales. no, obvio, yo sé, lo que me estás comentando antes, no dije que tú habías cerrado los canales, pero sí me imaginé que eras ese tipo de persona que ataca bastante y vine preparada como para no voy a ¿cómo se dice? Como molestarme, pues, a tomármelo tan a pecho, pues. Exacto, mira, tú misma lo acabas de decir que no tienes experiencia debatiendo sobre esto. Yo sí tengo una buena cantidad de experiencia en debates, tengo mucha experiencia en oratoria pública, así que mira, no nos vamos a poder comparar aquí y tampoco quiero que la gente que lo llegue a escuchar piense que yo estaba tratando de someter a la... Mire, quiero que vuelvan a entender algo. Ella tú, Eva, fuiste la que me pidió el debate a mí, ¿cierto? Sí, eso es Ok. bueno, sí, estás buscando una feminista y yo me di como Exacto, voluntaria. porque si no, el comentario más popular de esta conversación va a ser que yo busqué a alguien simplemente para dejarla mal en una conversación. Ese no fue lo que, no fue mi intención, no fue lo que traté de hacer y espero que no sintieras que eso fue lo que hice. Simplemente quería tener una discusión en base a hechos y evidencias y salirnos un poco del aspecto sentimental. Ok, Bueno, con... ¿Sí? ¿Quieres decir bueno, algo? no, que no, que yo me imaginé, o sea, se ve, yo vi tu Twitter y se ve que eres una persona que sabía que me iba a venir con algún argumento mucho más fuerte que los míos. Y es verdad que la única, bueno, el poco conocimiento que tengo lo he puesto, bueno, lo puse en práctica. Y empecé a investigar sobre eso, hasta, o sea, vamos a hablar profundamente hasta hace como un año, que fue con mis tesis y mis trabajos cuando estaba estudiando en Inglaterra. Ah, entonces estudiaste en Inglaterra también. Sí, bueno, preparación universitaria en Inglaterra, en Oxford. En Oxford. O sea, que vienes de una familia rica. Ok. Bueno. Es interesante que estas que feministas suelen venir de esa clase social. Es raro ver a una feminista pobre. Sí. Siempre vienen de familias ricas. Bueno, que yo conozca realmente no. No sé con qué base tú me dices eso, pero bueno. Con la mayoría de las feministas que son populares a nivel mundial hoy en día, la mayoría vienen de familias ricas. Un ejemplo es Bueno. otra venezolana, Johanna Haussmann, cuyo padre es no sé quién Haussmann, pero es un carajo que es profesor de Harvard y tiene toda la plata del mundo. Y bueno, ella también es feminista venezolana. Quizás te guste su contenido. Pero tú, bueno, no sé, de verdad que no le veo sentido, o sea, no le veo qué contraste tiene el dinero con la forma de Tiene pensar. un contraste bastante interesante, porque por ejemplo, los marxistas actualmente suelen tener el mismo fondo monetario familiar. Marxistas comunistas que piden que, bueno, ya nos estamos saliendo totalmente del punto. Mire, espero que les haya gustado esta conversación, mi gente. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció. Y a ti Eva, te agradezco bastante haberte tomado este tiempo. Y mira, entiendo perfectamente bien que aceptar un debate así público no es nada fácil y de verdad que te respeto mucho el haber obtenido, el haber querido tener este debate y haber aceptado y el haberlo hecho. Te ganas mi respeto por eso. No, soy una persona bastante sincera y de verdad que no me cuesta mucho aceptar las cosas cuando son verdad. Cuando no, de verdad son así, lucho por tener no la razón, pues, pero mi verdadera opinión sobre eso. Ok. Bueno, con eso llegamos al fin, mi gente. Hasta la próxima. Paz.